¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Desde la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Lider Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, acompañándonos en la producción Paola Pertús, en los controles nuestra amiga Relu Cardoso, frente a los micrófonos quien les habla Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio, el talento joven que impulsa el Museo Arturo Michelena a través del programa Artista del Mes, será el eje temático de este Pincel Digital que hoy celebra varios aniversarios: los 59 años de este emblemático museo pastoreño, 159 años del insigne maestro valenciano Arturo Michelena y los 29 años del Museo de Artes Visuales y del Espacio de San Cristóbal, Estado Táchira. Por cierto, la museólogo Belkis Candiales nos dará un saludo desde este estado andino. Los artistas visuales Tania León, Anthony Zúñiga y Henry Hidalgo se encuentran con nosotros en el estudio, siendo Tania y Anthony los artistas seleccionados del mes, cada uno con una muestra individual de la vida misma y tipologías humanas, respectivamente. Por su parte, Henry es el curador de ambas exposiciones. Un placer tenerlos en el programa. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias por esta invitación a este programa Pincel Digital desde el Museo Arturo Michelena y como curador y artista plástico también docente. Gracias por la oportunidad. Ante todo agradecer a Dios que nos bendice con la posibilidad de crear arte, de llevar cultura. Gracias al programa Pincel Digital por la oportunidad. Gracias al director, a Tania, por compartir este espacio. Hola, buenos días. Estoy un poco afónica. Bueno, agradecerles, darle los buenos días, agradecerles la invitación a este espacio Pincel Digital y al profe Hendrik y al compañero Anthony por compartir acá. Antes de entrar de lleno con nuestra charla, ¿qué les parece si escuchamos a Chanel con el tema que la hizo ganadora del tercer lugar para España en el Festival Eurovisión de este año? Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Me vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom. Y le tengo dando zoom, zoom, en Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo. Booty hypnotic, make you want more, mo, mo, mo, mo. Voy a bajarlo hasta suelo, lo, lo, lo, lo, lo. Yeah. If you wish, you could do this tempo, do this tempo. Crazy loco. Yeah. Take a video, watch it slow mo. Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me. Take a sip of my collar. ready. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una. Les recordamos que el talento joven del Museo Arturo Michelena engalana este estudio. Ellos son Tania León y Anthony Zúñiga. Asimismo nos acompaña el también artista Henry Hidalgo. En el marco de los 59 años del Museo Arturo Michelena y de los 159 años de este emblemático maestro valenciano, me gustaría comenzar hablando de esta institución museística ubicada en La Pastora. Cuéntenme de su colección, su arquitectura, el significado patrimonial que tiene para nosotros. ¿Qué han preparado para festejar ambos acontecimientos? Henry, ¿quieres iniciar tú? Y luego me encantaría que tomara los micrófonos Anthony, ya que él es un joven habitante de La Pastora e imagino que tiene muchas anécdotas y una visión muy particular de este templo estético. Bueno, sí, gracias a todos los televidentes, a todos los radioescuchas, perdón. El Museo Arturo Michelena, precisamente como tú lo estás indicando, cumple 59 años de fundado. Un museo que fue abierto un 16 de junio de 1963. Entonces, a partir de allí, ha sido una de las instituciones más destacadas de la museografía, ¿verdad? En Caracas. Él tiene sus orígenes en el año de 1894, cuando el maestro Arturo Michelena compró ese terreno en la parroquia La Pastora, en la esquina de Urapal. Entonces, bueno, es uno de los museos más antiguos de Caracas y es una casa museo, la única de la Fundación Museos Nacionales. Entonces, bueno, hay que destacar esas cosas, ¿no? En cuanto al maestro Arturo Michelena, bueno, es una de las más destacados maestros de la plástica nacional. Estamos conmemorando 159 años de su natalicio, ¿no? Él nació en Valencia un 16 de junio de 1863 y murió a la temprana edad de 1898, tenía 35 años. Entonces, bueno, es importante destacar esas cosas dentro de todas estas instituciones. Y el museo tiene una declaratoria de Monumento Histórico Nacional desde el año 1977. Entonces, bueno, a partir de allí, cuando fue fundado en 1963, bueno, el museo ha estado desarrollando una cantidad de proyectos y de exposiciones, pasando por diversos directores, ¿no? Inclusive cuando fue Fundación Museo Arturo Michelena con el profesor Francisco Antonio, y después en el 2005 cuando es creada la Fundación Museos Nacionales, ¿no? Entonces, bueno, han pasado diversos directores. Y actualmente, bueno, sigue desarrollando sus actividades museísticas y con estos proyectos de jóvenes artistas y también exposiciones temáticas sobre el siglo XIX y la obra de Arturo Michelena. Tú, Anthony, háblanos de la colección, de cómo percibes el museo, porque tú debes tener muchísimas, me imagino, anécdotas que eres de la zona. Sí, es un espacio que yo considero que es un oasis en la zona, ya que rescata la cultura y permite un desahogo de la cotidianidad. El micrófono, acércalo hacia ti. Es un espacio que recoge la historia de un artista emblemático como es el maestro Michelena, como lo comentó el director después de que él adquiere el inmueble para hacer obras en gran formato. Lamentablemente su fallecimiento prematuro a los 35 años, su viuda Lastenia, con el arquitecto Antonio Malaucena, modifican el espacio para hacerlo más habitable. Sin embargo, continúa recogiendo las impresiones de esa historia, de esa Caracas antigua, y con esta fusión de nuevos artistas se refresca el espacio, y es lo que yo comento, permite un oasis cultural en esta zona. Ok, el programa de la Fundación Museos Nacionales titulado El Artista del Mes traduce un impulso al talento emergente y a los jóvenes. ¿Cómo sienten que se inserta ese discurso dentro del lenguaje del Museo Arturo Michelena, que es una casa museo, tiene todas estas particularidades? Me gustaría que, o sea, me dieran la opinión tanto Tania como Anthony. Tania, comencemos contigo. Bueno, esta oportunidad que nos da la Fundación Museos Nacionales con el programa Artista Joven del Mes, se inserta dentro de la temática del museo, dándonos una oportunidad grandísima, impulsando nuestras carreras, dándonos la oportunidad de mostrar todas las propuestas que tenemos que en otros ámbitos no pudiéramos tener, ¿verdad? Que exponer, tener una muestra, en mi caso, individual, al lado del maestro Michelena, es sumamente importante y eso se agradece muchísimo. Ok, Anthony, tú inclusive me estabas comentando cómo era ese encuentro entre esa pintura tan académica, ese estilo de la casa, los muebles de una época muy distinta a la de ahora, con este lenguaje que ustedes los jóvenes tienen. Ellos son muy jóvenes y para mí de verdad es un honor tenerlos, estos muchachos. Henry es joven, pero ya no es como ellos, ellos son unos pollitos. Sí, no, era lo que le comentaba, refrescar esa historia con propuestas nuevas que, como lo comenta mi compañera Tania, brindan una ventana que uno capaz en otro sitio no tendría, y en un espacio realmente que está marcado por una tendencia artística muy académica, sin embargo no se limita. El director Hendrik tiene una visión muy, muy pluralista en el hecho de ampliar, ¿no?, la gama de exposiciones y de conceptos artísticos que van retroalimentando el espacio y no deja que quede en el tiempo. Eso creo que es una de las cosas más importantes a rescatar. Ok, fíjate, Tania, las obras que expones en la muestra de la vida misma, así se titula tu muestra, iniciaron con una historia muy conmovedora. Tengo entendido que todo se originó durante la pandemia, con la llegada a las puertas de tu casa de una perrita que adoptaste, inclusive, la negra. Ella logró encender con su ternura una inquietud muy especial por plasmar de manera muy realista y detallada el universo de nuestras mascotas. Cuéntanos sobre esta cosa. Sí, efectivamente, la negra llegó a la casa. Ella varió de color a lo largo de crecer, ¿no? Pero se quedó la negra. Ella llegó a la casa justo el día antes que lanzaran la cuarentena, y mis hijos y yo nos conmovimos. ¿Qué va a hacer de esta pobre perrita tan chiquita? Se va a morir, no sé qué, vamos a tenerla en la casa temporalmente, y ahí se quedó. Entonces, a partir de esa experiencia, la sensibilización que tuvimos, especialmente en mi caso en lo plástico, me llevó a querer plasmar en los soportes lo que estaba viendo. No solamente la realidad de la exposición está planteada en dos aspectos: el aspecto de los perros producto y el aspecto de la vida cotidiana de los perros. Los perros productos son estos que se pueden observar con el fondo totalmente blanco, que son los perros de raza. Detrás de ellos hay toda una industria que se encarga de explotar a sus madres, que las hacen parir y parir y parir y parir, y ellas se ven muy maltratadas por esa misma industria. Y bueno, muchos de esos perros son como mucho más valorados que los otros, los mestizos, que bueno, lo hemos vivido. Ay, tú, bueno, tu perra es mestiza, ay, qué bonita y tal, pero los otros perros son un poquito más valorados porque costaron dinero. Entonces hay todo un discurso. Luego está el tema de la vida misma, de las actividades cotidianas que realizan los perros, porque en esa observación se puede ver que ellos viven su vida, pues. Ellos disfrutan, ellos sufren también, sufren temas de soledad, de abandono, que se vio mucho, se ha visto mucho, de maltrato. Y eso es lo que se intenta mostrar ahí allí, con la experimentación, no solo con temas de acrílico, sino con el experimento con aguadas en papel de acuarela. Fueron los primeros acercamientos que tuve con la acuarela, y allí la mancha de verdad que me habló mucho y se plasmó el tema de los retratos caninos, que es bien interesante porque si ustedes se acercan ven absolutamente todos los detalles con hiperrealismo, si se quiere, ¿no? Además que toca este tema tan sensible, sobre todo ahorita que mucha gente se va y los abandona. Fíjate que ahorita es el turno de Anthony, pero me gustaría que se acercara al micrófono su mamá. Él me dijo, Teresa, ¿puedo llevar a mi mamá al estudio? Ella ha hecho mucho por mí, ha impulsado mi labor de una manera muy particular, y eso de verdad me enterneció mucho, porque me recordó a mi madre, que hace poco falleció, en octubre del año pasado, y yo creo que yo soy periodista cultural por mi mamá, por Carmen de Quiles. Ella me inyectó ese amor hacia todo lo cultural. Yanelis, bienvenida de verdad al programa. Sí, gracias. Entonces, ahora que te saludamos a ti, sigamos con Anthony. Anthony, Tipologías Humanas es un trabajo visual que está inmerso e inspirado en varios movimientos y tendencias artísticas: el cubismo, el expresionismo abstracto y la figuración, con énfasis en lo femenino. Son intensos colores, líneas, curvas y esa exploración incesante de Anthony por diversas técnicas como el dibujo, la pintura y lo digital, entre otros. Cuéntanos de esto. Sí, yo con esta valiosa oportunidad que me brinda el museo y el director, quería mostrar la versatilidad de cómo pasé el dibujo hasta el fine art, que es el arte digital, donde estas corrientes pictóricas me inspiraron enormemente. Y en términos de sensaciones, yo siempre rescato el hecho de brindarle un homenaje a la mujer con mis obras. Considero que han sido víctimas de mucho maltrato, de un machismo que las ha coaccionado, las ha reprimido, y necesitan más reconocimientos. Para mí la mujer es un ser necesario para todo, y a través de mis líneas puedo también brindarle un homenaje a cada una de esas mujeres que me inspiran, ¿no? En Tipologías Humanas yo le imprimo parte de mi alma a cada expresión, y habla mucho de mí. Hay canales visuales muy, muy amplios en comparación a las bocas, porque yo soy de poco hablar, pero sí de observar. Eso está plasmado en las obras. Hay una ausencia total de canales auditivos, porque he sido una persona que le ha prestado mucha atención a lo que dice el entorno, y eso me ha afectado. Entonces es como un mensaje para mí de que no importa lo que diga el entorno, confía en tu voz interior. Y para el espectador también, que se lleve ese mensaje de que, bueno, si tú tienes un objetivo y crees en ti, no te detengas por lo que te digan los demás. Entonces va todo eso mezclado y está plasmado en mí, en mis expresiones artísticas. Qué hermoso, y realmente es una explosión de colores. Sí. De líneas, de curvas, o sea, de verdad, sí. Ustedes tienen que acercarse para ver la muestra de estos dos talentos emergentes. Sí, yo digo que tengo como aliado esos colores vibrantes con altas saturaciones que van retroalimentando al espectador, y para mí el color es un inhibidor de la tristeza. Entonces, en estos tiempos que han sido tan oscuros y grises, poder brindar un poco de luz a través de mis expresiones es un regalo que, bueno, gracias a Dios me permite crear. Claro, les recordamos a todos que si se quieren acercar al Museo Arturo Michelena en La Pastora, se pueden quedar en la estación Capitolio y luego agarran el metrobús o una camionetica que los acerque hasta allá. Sí. Y de verdad vale la pena, porque van a disfrutar de este espacio, que esta casa museo, que es bellísima. Está ambientada en la época con todos los objetos de Arturo Michelena. Uh-huh. Sí. Van a ver no solamente las exposiciones de Anthony y de Tania, sino que también hay una muestra de los estudiantes de UNEARTE. Sí. Que los saludamos desde acá. Ya nos vamos a ir acercando al corte, ¿no, Relu? Todavía alguito de tiempo, entonces vale la pena de verdad ir hacia allá, hasta el Museo de La Pastora. Nos vamos entonces con Shakira interpretando Lo Que Más. ¿Cuántas veces nos salvó el pudor y mis ganas de siempre buscar pedacito de amor delirante colgado de tu cuello un sábado de lluvia a las 5 de la tarde? Sabe Dios cómo me cuesta dejarte, y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Y eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, lo que más

El COVID prolongado permanece activo después de la infección aguda, incluso con resultados negativos de la prueba PCR. Ataca generalmente a mujeres de mediana edad. Se le asocian más de 200 efectos secundarios. Los más comunes son fatiga, falta de aire, dolor de cabeza, trastorno por déficit de atención, caída de cabello, disnea, pérdida de olfato, dificultad para recordar. No puedo caminar mucho rato, no puedo moverme, no puedo levantar cosas pesadas. Entonces hay mucho que hacer respecto al COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 10 y 27 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Sus protagonistas. Museos del Cine. Museos del Cine. El Museo de Artes Visuales y del Espacio, ubicado en San Cristóbal, Estado Táchira, acaba de arribar a los 29 años de fundado. En lo que refiere a las artes visuales, su colección resguarda obras de diferentes géneros y estilos. Podemos encontrar allí pinturas, esculturas, arte popular, cerámica, fotografía, entre otros. Su sede es una casona que data del año 1894. Escuchemos este mensaje. Muy buenas tardes, quien le habla es la museóloga Belkis Candiales Caballero, fundadora del Museo de Artes Visuales y del Espacio, que está mañana cumple 29 años de su fundación, única en el estado, con una tipología específica, especialmente de las artes visuales y del espacio, es decir, también cubrimos la parte arquitectónica con un proyecto para 200 años que se denomina San Cristóbal Ciudad Museo de Artes Visuales y del Espacio, que fue prácticamente un proyecto del año 1993. Este museo realmente reúne todas las condiciones de un museo grande, pero tiene un pero, como todo, tenemos debilidad y fortaleza. Entre ellos está la falta de personal especializado, el falta de presupuesto, con una colección de más de 524 obras de arte y con una casona que data del año 1894, con otro inmueble que data de 1907 y otro de 1958, y son 2.400 metros cuadrados. Estamos ubicados en todo el corazón del casco histórico de la ciudad de San Cristóbal. Esperamos pues que estos 29 años, nuestros ciudadanos, nuestros pobladores, tomen un poquito más de conciencia de ese sentido de pertenencia para contribuir y llevar al objetivo que está trazado, que es coleccionar, exhibir, educar, investigar, conservar, sobre las artes visuales y del espacio del estado Táchira. Efemérides. El maestro Arturo Michelena nació en Valencia el 16 de junio de 1863. Su profusa producción pictórica se paseó por el intimismo y lo épico. Desde la infancia destacó en el dibujo. Su formación fluctuó entre lo académico y la libertad del artista. Puso de manifiesto una doble tendencia que por un lado seguía la tradición del Renacimiento y se identificaba con la pintura que se hacen en los salones de arte, pero al mismo tiempo evidenció ciertos gustos por el paisaje, la iluminación y por los colores del trópico. Michelena atravesó una serie de estilos, desde el primitivismo de sus primeras pinturas como el retrato de niño hasta el simbolismo de los grandes paneles decorativos que termina con Diana la cazadora. La primavera, el otoño, la multiplicación de los panes, la joven madre, Carlota Corday, Camino al Caldazo, Miranda en la Carraca, La Vara Rota y La Caridad son algunas de sus obras. Fue muy emblemático, reconocido universalmente. En su tiempo visitó muchos salones, manejó con maestría la proporción áurea.

bien que estos provengan de la academia, como es el caso de Tania, quien nos puede relatar sus vivencias como estudiante de la UNEARTE, y como también ocurre con Anthony, que su formación es autodidacta. Ambas obras son de extraordinaria belleza, en el caso de Tania muy real, muy tierna, y abrumadoramente seductora en el caso de Anthony. ¿Qué opinan de esta dinámica que brinda esa oportunidad tan necesaria al talento joven para que sea visibilizado y proyectado? Bueno, yo considero que era lo que le comentaba, el refrescamiento de lo nuevo. Fíjese que Picasso, cuando evoluciona al cubismo, dejó precisamente de hacer arte tradicional. Entonces quitó la luz, ausencia de perspectiva, y revolucionó el arte. Entonces, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? Yo siempre me he considerado que el evolucionar y traer propuestas diferentes va refrescando, ¿no? Esos precedentes, que si bien es cierto, no hay que desestimarlo, siempre es bueno tener una propuesta nueva y respetar obviamente las bases, ¿no? Tania. En la universidad llegamos para experimentar. Eso es lo bello de esta universidad. No solamente estudiar la filosofía de la estética, sino experimentar con los materiales, experimentar con el conjunto de experiencias que tenemos allí, con los compañeros. Incluso a veces las dinámicas son tan colectivas que terminamos como con una idea, todos terminamos teniendo en el aire la misma idea y la plasmamos. Eso nos sucedió en el taller ahorita, que estamos trabajando como los materiales extrapictóricos, y todos tuvimos una misma idea sin habernos comunicado. Y esas son experiencias muy bellas que surgen en el taller. Y bueno, tenemos la oportunidad de conocer lo que han hecho otros y a partir de allí seguir nuestro trabajo. Pero básicamente es un trabajo experimental dentro de la academia. Y me encanta, de verdad, que el museo le dé ese valor a tanto a la experimentación académica como a la autodidacta, porque los dos están, tanto Tania como Anthony, en esa búsqueda. Anthony ha pasado por explorar muchos materiales, y también Tania, sí, pero con dos visiones distintas, o sea, la academia y claro, lo autodidacta. Sí, yo recuerdo que a muy temprana edad fui al Ateneo de Caracas, estudié brevemente artes escénicas y visuales. Lo que pasa es que en el taller de mi papá de publicidad había muchas pinturas y mi distracción en ese momento era irme escondido a pintar todo, o sea, los perritos, pintaba los rines de los carros, pintaba las telas que botaban de retazo, y ese contacto con la pintura, en ese juego infantil me fue marcando. Luego el dibujo para mí fue una actividad de distracción y de internalización. Entonces el dibujo para mí siempre ha sido mi fuerte, y luego las experiencias y las emociones con las que he tenido que lidiar me llevaron a plasmar esta nueva tendencia que muestro en el museo, que son las tipologías modernas, y captar en los rostros las emociones. Y el dibujo también un fuerte de Arturo Michelena cuando empezó en sus inicios. Hemos hablado de ese acercamiento que hay con los estudiantes, con los artistas, pero me gustaría hablar de ese acercamiento que tiene el Museo Arturo Michelena con la comunidad. Y quisiera que eso me lo explicara Hendrik. No sé qué me pasa hoy, que ya me he equivocado varias veces. Quisiera que me lo explicara Hendrik, cómo se ha dado esa proximidad con la comunidad. Tengo entendido que ustedes en el museo desarrollan un programa muy intenso con los habitantes de la zona, los colegios, la tercera edad. Cuéntame de eso, Hendrik. Sí, como no, bueno, el Museo Arturo Michelena cuenta con un departamento de educación, y bueno, es el que él tiene el fuerte de esa conexión con la comunidad. Tenemos esos registros de todo, y las comunidades y de esos grupos colectivos que también hacen vida en la parroquia La Pastora, para invitarlos a todas las actividades que realizamos en el Museo Arturo Michelena. Desde la parte externa también manejamos las redes sociales, o sea, las redes sociales han sido fundamentales para la promoción del Museo Arturo Michelena. Por ejemplo, el Facebook del museo es Arturo Michelena Educación.mam. Ese es el Facebook, y el Instagram, que es Museo Arturo Michelena, @ Museo Arturo Michelena. Entonces, bueno, hemos estado también en contacto con la gente desde la parte externa, Y bueno, y eso nos ha ayudado mucho a aumentar la cantidad de visitantes y participantes en las actividades del museo. Y más, por ejemplo, esta semana que tenemos el 59 aniversario del museo y los 159. Invítanos, ¿qué hay? ¿Qué pachanga hay? ¿Cómo no? Vamos a invitarlos, bueno, están cordialmente invitados para este jueves 16 de junio. Hay una agrupación, ¿cierto? Sí, para este jueves 16 de junio. Para este jueves 16 de junio tenemos a las 10 de la mañana y a las 11 también, en las actividades en la mañana, tenemos una recreación teatral de La Alcoba y de Lastenia Tello, el retrato de Lastenia Tello a través de un grupo teatral que se llama Entre Meses Teatro, que la directora es Miriam Rivero. Entonces eso lo tenemos a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Son como recreaciones de esas obras, ¿no?, que hizo el maestro Arturo Michelena acerca de su esposa Lastenia Tello. Y tenemos a las 11 al maestro Narciso Pichardo piezas musicales, ¿no?, con una agrupación musical de ya de mismo de La Pastora, precisamente con esa vinculación que tiene el museo con las agrupaciones también culturales de esta parroquia, ¿verdad?, emblemática y antigua de la ciudad de Caracas. Da las redes sociales del museo para que los muchachos también, porque quiero preguntarle a la mamá de Anthony algo. Cómo no, el Instagram @ Museo Arturo Michelena y el Facebook Arturo Michelena Educación MAM. Rapidito, Anthony, tu red social Mi red social en Instagram es @azpisocreativo. ¿La tuya, Tania? En Instagram, tania.calet, y en Facebook, Tania Calet. Ok, ahora me gustaría hablar con la mamá de Anthony, que me responda brevemente cómo hace un padre. En el caso de ella, ella ha apoyado a su hijo, igual que mi mamá me apoyó a mí en mis gustos culturales. ¿Cómo hace un padre cuando un hijo le dice, mamá o papá, voy a ser artista? Porque siempre hay mucho cliché, mucho tabú hacia el artista de cualquier disciplina, de la danza, de la pintura, lo satanizan, enseguida dicen, ay, ese como que es raro, ay, no va a ganarse la vida bien, va a terminar de buhonero. Entonces, de verdad, es como que traumático. Entonces, háblame tu perspectiva como madre de un artista y de ese apoyo tan bonito que le has dado a Anthony, que de verdad, o sea, es una cosa espectacular. Acércate al micrófono, sí, y cuéntanos, tenemos 5 minutos para que... Sí. Bueno, hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Danos otra vez tu nombre, que a mí se me olvidó. Yanelis. Agradecida por la oportunidad para conocer el trabajo de estos jóvenes artistas como Anthony, Tania León. Agradecida también con el director Henry Hidalgo por la oportunidad, y de una vez hago la invitación para que conozcan el museo, porque aparte de que es muy bonito, mucha gente no conoce el talento que hay y ¿cómo se llama? Y desconocen que el museo está allí. Hago la invitación para eso. Y bueno, yo feliz por Anthony, porque yo siempre le he dicho a mi hijo, aparte que lo amo muchísimo, que lo que él haga y lo haga sentir feliz, yo lo apoyo. Qué lindo. Y en este trabajo, que es muy bonito y que tú plasmas el sentimiento, lo que tú sientes, el artista, yo feliz por él, porque mucha gente no valora este trabajo, es verdad, pero sí tiene muchísimo valor. Y desde muy pequeño yo tuve esa visión de que Anthony iba a ser algo grande. De hecho, siempre lo escogían para trabajar en la parte de la pintura. Y acércate al micrófono. Y siempre, sí, siempre lo voy a apoyar en lo que a él le gusta, porque qué mejor hacer algo que te dé felicidad, que te dé satisfacción. Eso es lo más importante. Y eso es lo que yo siempre he enfocado en Anthony. Si te gusta, hazlo. Aquí voy a estar. Claro, mira, sí, muchísimas gracias por la emoción que nos regalas. Es importante para cualquier profesional contar con el apoyo de su familia, es de verdad, no solamente en lo profesional, sino así también es. En lo personal, porque a veces no están de acuerdo con tu religión, con tu claro. tendencia sexual, sí. o sea, con muchas cosas, y de verdad es importante contar con el apoyo, con la comprensión de los padres, y bueno, sí, es como lo, es lo máximo, sí, es lo máximo de verdad. Si, si es su triunfo, también va a ser el triunfo de uno como padre, porque cuando tú amas a tu hijo, pues quieres lo mejor. Entonces, qué mejor que apoyarlo y decirle, vamos, tú puedes, porque yo siempre he creído en él. Yo sé que es un gran talento. Igualmente, el trabajo de Tania León me gustó muchísimo. Y bueno, agradecerle también a todos por esta invitación y por esa gran oportunidad que le dan a los jóvenes talentos para que ellos se den a conocer. Bien importante, ¿verdad? Y yo creo que más que todas las palabras de la mamá de Anthony, fueron muy elocuentes sus lágrimas, porque se le aguaron sus ojitos. Sí. Muchísimas, sí, a todos, pero la mamá de verdad, o sea, y la voz se le quebró, muy muy lindo, de verdad. Ya es momento de irnos, nos quedan poquitos minutos, pues son las 10:48 y nos vamos a las 10:50. O sea que ya nos vamos despidiendo. No sé si tienen alguna conclusión muy breve para irnos con el tema musical y despedirnos. Nuevamente invitarlos para este 16 de junio a las actividades del aniversario del museo y del natalicio de Arturo Michelena en sus 159 años. Recuerden, 59 años del Museo Arturo Michelena y 159 años del Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, un lugar bellísimo. Aparte del Museo Arturo Michelena, pueden también conseguir al Museo de José Gregorio Hernández, recientemente creado, y allí, o sea, también es una joya en la casa patrimonial que hay y en la colección. Ya ustedes dos, Anthony y Tania, despídanse, que nos vamos. Rapidito. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Quería darle un saludo breve a mi papá que está en Argentina, que está escuchando. Gracias también a mi padre por el apoyo, profesor Alexis León, el señor Ramón Tría. Gracias a toda la gente que ha sido parte de este sueño. ¿Cómo se llama tu papá para saludarlo? Pablo Zúñiga. Pablo, saludos desde acá. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Yo quisiera despedirme también mandándole un saludo a Elías y a Nicolás, mis dos amados hijos, y mi querido Sol, que es mi esposo, mi apoyo total. Y leer estas palabras de Pablo Neruda: alegre, alegre, alegre, como los perros saben ser felices sin nada más, con el absolutismo de la naturaleza descarada. Gracias. Agradecemos muchísimo la presencia en el estudio de los artistas Henry Hidalgo, Tania León y Anthony Zúñiga. Igualmente a la museólogo y fundadora del Museo de Artes Visuales y del Espacio del Estado Táchira, Belkis Candiales, por su participación. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Líder Ramos y Paola Pertús como asistente de producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso, y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. A veces, por amar tanto, ocurren muchas cosas. Nos despedimos con Ricardo Arjona. Por tanto amarte, rebalsa el corazón un día de invierno, un charco de lágrimas mojó mi soledad. Por tanto amarte me olvidé de mí, por tanto soñarte un día desperté y vi tu ausencia en un lado izquierdo de la cama que no se arrugó. Por tanto soñarte me olvidé de mí, por tanto buscarte resulté siendo yo quien no me encontraba. Me quedé perdido en la calle de la tristeza. por tanto buscarte, me olvidé de mí. Por tanto pensarte, me quedé sin razones para olvidarte. Me dejaste con llave la puerta de los futuros. Por tanto pensarte, me olvidé de mí. Por tanto amarte, por tanto soñarte, por tanto buscarte, por tanto pensarte, se me fue la vida y ni cuenta me di. Interrogante, si ha valido la pena esperar a que regreses. Por tanto amarte, me olvidé de vivir. Por tanto amarte, por tanto soñarte, por tanto buscarte, por tanto pensarte, se me fue la vida y ni cuenta me di. Por tanto amarte, me he resignado a vivir solo. Tu espacio vacío nunca nadie lo llenará. Por tanto amarte, me olvidé hasta de ti. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.